Según el periódico digital surcoreano Chamsesang, el Sindicato de Constructores, adjunto a la Federación General de Sindicatos Democráticos, organizó el día 13 un mitin ante la sede parlamentaria para decidir la huelga general. En la ocasión, participaron más de 10.000 operadores de máquinas de construcción. Los oradores demandaron a las autoridades del gobierno el aseguramiento de su derecho laboral fundamental y la enmienda jurídica para el mejoramiento de empleo de los obreros constructores. Antes del mitin, los manifestantes desfilaron hasta la sede parlamentaria.